Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar de tránsito contigo. ¿Qué tenés de nuevo? Bueno, y vamos a seguir hablando del tema más relevante en los últimos años de Uruguay. Recordemos que las estadísticas de siniestralidad, la mayor parte de los lesionados o fallecidos en siniestros es un conductor de moto o un acompañante de moto. Y estos números no han variado, el mayor porcentaje sigue estando ahí. Y lamentablemente, entre otras cosas, hay tres aspectos que llaman muchísimo la atención viendo los motociclistas en Uruguay. No quiero entrar en muchos detalles porque hay muchísimos aspectos que llaman la atención, pero los tres fundamentales es el poco uso del chaleco reflectivo. Lamentablemente la campaña que seguimos esperándola, o sea, la ley está desde el año 2013, pero en muy pocas intendencias siquiera se controla. Y recordemos que este es el aspecto fundamental porque es lo que le permite al señor motociclista o al acompañante del motociclista de esa moto que permita llevar un acompañante, porque no todas las motos lo permiten, sean vistos por parte de los otros usuarios de la vía pública, fundamentalmente conductores de autos o de camión, y por eso tratar de tomar los cuidados necesarios para no terminar en un hecho que no queremos. Recordemos que lo primero que dice el conductor del automóvil, el conductor del camión, muchas veces con respecto a, después de tener, entre comillas, accidentes con un motociclista, es no lo vi. Y pensemos que muchas veces eso es cierto, no tuvo tiempo. Después puede ser error de él que no buscó al motociclista, no hizo la visión panorámica necesaria como para poder ver si había o no un motociclista cercano o al lado derecho o izquierdo en esos llamados puntos ciegos que siempre tenemos en el auto y mucho más en camiones o en ómnibus, pero también puede ser porque ese motociclista venía con luces apagadas o venía sin chaleco, y eso lo hace mucho menos visible. El chaleco permite que, sobre todo de día y de noche, porque recordemos que el chaleco tiene una parte naranja y una parte amarilla que hace que es fluorescente, y eso refleja parte de la luz ultravioleta del sol y hace que se vea desde mucha distancia, porque resalta y sobre todo entra en contraste con el medio ambiente. Y a la noche o a la tarde, con las luces encendidas de nuestros autos, están las rayitas verticales o horizontales de material reflectivo, que son las mismas luces de nuestro auto que después de pegar en esas banditas vuelven reflejadas a nuestros ojos de conductor, nos permite ver lo que alumbra nuestra luz. Si son 100 metros, son 100 metros, si son 300 metros, son 300 metros. Y eso hace que vamos a tener 100 metros o 300 metros para tomar una maniobra evasiva antes de tener el lamentable incidente con el motociclista. Lo otro que llama la atención es el uso del casco. Lamentablemente sigue habiendo tendencias en donde el control es muy exiguo. Y en aquellas que se hace control, no se controla el uso del casco prendido. O sea, muchas veces vemos personas con un casco reglamentario, con el casco que tenga el triángulo amarillo en la parte de atrás, indicando que cumple con la normativa en Uruguay, u otros cascos que cumplen normativas internacionales, pero se ve que son buenos cascos, pero lo usan desprendido. O sea, no entendemos, o son personas que creo que no han entendido que el casco no es para evitarse un momento desagradable con un inspector de tránsito porque elabore un acta de infracción, sino que el casco es para nosotros mismos, es la vacuna que tenemos en casos de caer de la moto. Ese casco, si está bien sujeto a nuestra cabeza, nos va a permitir que esa cabeza, al rasparse en el piso, por lo menos, o darse contra un cordón o contra un árbol, va a amortiguar el impacto, y con eso vamos a tener muchas posibilidades de quedar vivos después de ese, entre comillas, accidente. Y lo tercero, ahora otra vez otro elemento de seguridad activa, también que muchas motos le han sacado los espejos, realmente quitándonos una parte fundamental, que es la visión hacia atrás, que siempre es necesaria cuando vamos a hacer una maniobra, que sí, es cierto, muchos conductores en el momento que quieren hacer el giro igual giran la cabeza, pero bueno, en el momento que giran la cabeza no están mirando hacia adelante, o sea, el espejo nos permite con un simple giro pequeño de la cabeza mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, pero lo han sacado o si no han comprado unos espejos móviles que no entiendo cuál es el sentido, debe ser algo estético que realmente me cuesta comprender para quitar ese elemento fundamental. Recorremos, si es un tema estético, miremos a los grandes competidores de moto, aún en moto en competición u otras, todas usan espejos, obviamente quizás con una estética diferente o más adecuada al vehículo que uno va manejando, pero siempre el espejo, más allá de la normativa, insisto, es algo para nosotros y para prevenir situaciones desagradables, porque nos permite, a la medida que miramos hacia adelante, mirar hacia atrás. De hecho, en breve, con los avances tecnológicos, los espejos retrovisores de tanto de automóviles y demás van a ser poco a poco sustituidos por pantallas, ¿no? Imaginemos con una cámara trasera en la moto, podemos ver en una pantalla todo lo que está sucediendo atrás, hasta se puede hacer un escaneo de radar y demás. Pero son elementos que mientras esa tecnología no avance, tenemos que tener los espejos, además que es obligatorio el uso de los espejos. Las tres cosas que hablé, los espejos, el chaleco y el casco prendido, están consagrados en la ley, no simplemente son medidas de preventivas de seguridad vial, sino que son medidas que están consagradas con la ley y que cada una de ellas implica una infracción de tránsito con que llegado el caso de la confirmación y toda la parte administrativa necesaria, se puede transformar en una multa donde se van a cobrar una cierta cantidad de UR. Pero olvidemos eso, lo más importante, que son aspectos ya sea de seguridad activa para evitar el incidente o, como dije, de seguridad pasiva. En caso de tenerlo, con el casco puesto, seguramente las consecuencias van a ser menores. Sí, vamos a hablar de algo positivo. He visto que algunas empresas en el mercado están ofreciendo los chalecos inflables, es una cosa muy muy interesante, no voy a hablar de marcas, los que quieran se pueden meter en internet, y bueno, y hoy por hoy además con las compras internacionales podemos comprarlos en cualquier parte del mundo, y es realmente una buena medida, son como unos chalecos reflectivos que vienen con un bombín dentro con aire comprimido, que lo que hacen es, en el caso de nosotros caernos de la moto, como que se desengancha, el chaleco que va enganchado en la moto como que se desengancha y eso hace una especie de explosión y quedamos con un chaleco y un collarín inflado, una especie de airbag, pero que va ajustado a nuestro cuerpo, de eso así se llaman, chalecos con airbag, que nos permite en caso, obviamente, de tener un accidente, que todos las lesiones que pueda tener cervicales o en el tórax o en la espalda, poder disminuirlas grandemente. Les sugiero que se metan en distintas páginas de internet como para poder ver estos chalecos airbag. Ya en España son normativos hace algunos años, en Europa, en distintos países de Europa, inclusive en España. Y bueno, y acá en Uruguay, si bien está colocada la normativa, todavía es una sugerencia, no se exige, pero bueno, he visto que hay empresas en Uruguay que ya están importando ese tipo de chalecos y es bueno que, bueno, para aquellas personas que los tres mensajes anteriores que di no les sirve porque realmente ya usan espejo, usan el casco prendido y usan chaleco, bueno, que ya en Uruguay existe también a disposición, bueno, como ya lo podían comprar internacionalmente estos chalecos, que bueno, que obviamente tenemos que, antes de hacer la compra, verificar que cumplan con la normativa europea. Muy interesante esto del chaleco. Sí, realmente es muy bueno. Y ¿Ya se están importando a Uruguay ese tiempo? Sí. Sí, no puedo hablar de marcas, obviamente, pero no, bien. Ya existen en Uruguay y ya los he visto con gente usándolos, y lo cual es una alegría. Ojalá, insisto, es como, ¿te acuerdas? cuando yo que yo me ponía contento hace 10 años o 20 años en Maldonado, cuando había algunas personas que usaban autos con airbag. Bueno, hoy por suerte ya la normativa del 2015 nos obliga a que todo auto 0 kilómetros debe tener airbag. Bueno, en esto seguramente ya en poco tiempo van a estar incluidos en la normativa también, y bueno, es una excelente medida de seguridad pasiva. Lucas, gracias por tu aporte, muy interesante como siempre. Por favor, gracias, me decía. Buena semana chau, chau. Para ti. Chao. Igual para ustedes. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.